brilla más que las demás. Es una trampa, es un imán que te hace bien y te hace mal. Brilla más que las demás.